Abracadabra, que aparezca la Radio Cadabra. Medioambientemos, un programa de ambiente y sociedad, con la voz de los cartoneros, los verdaderos trabajadores del medio ambiente. Algo de música, noticias, humor, información de la ciudad y del mundo. Ah, me olvidaba, tenemos hoy un programa recontra especial. ¡Escuchá, escuchá! Medioambientemos, qué bueno, nuevamente aquí estamos. Hola, hola. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas noches. Para que nos escuche de tarde, para que nos escuche de noche. Un viernes frío, que donde volvió el invierno, por suerte, menos mal, yo ya quería que vuelva el infierno. ¡No! ¿Para qué? Para no cambiar la ropa del placar, para seguir con el pullover y la bufanda. No, por favor. Qué fresquete. Buenas noches, Braulio. Hola, Braulio. Buenas noches, ¿qué tal? Ya vuelve a llenarse de ropa la silla que está en la habitación, ¿no? Sí. Toda habitación tiene una silla y nadie se sienta en esa silla. No. Exacto. Es solo para tirar ropa. Exacto. Y por la duda y amontonarla ahí. Claro. Como sigue el frío, por la duda no la guardamos. Este, es un frío, ¿no? Hoy estaba bien. Encima que tenemos unos dirigentes sindicales que parece que tienen un frío en el alma. La mirada es fría. El frío del invierno le llegó a ellos, pero en el corazón, en la cabeza. Pero ya están que anuncian el paro en cualquier momento, ¿no? Sí, mira, yo te voy a decir, me parece que esto es siempre como un sub y baja, ¿no? Y cuando suben arriba les agarra vértigo y empiezan a decir, no, la palabra paro es media fuerte, no, está, tenemos la fecha, tenemos todo, no tienen nada. De a poco. Yo creo que a este momento ya al gobierno le están pidiendo que aunque sea le dé un boleto colectivo para justificar el no paro. ¿Eh? Hoy sacaban la cuenta. ¿Qué? Si le dieran un bono de 5.000 pesos sería apenas el 10%, encontré, sería apenas el 10% de lo perdido. Pero no es así. Lo escuchaba el periodista Raúl Colman hoy a la mañana. Ajá. Si vos sacás que perdiste el 10% en todo el año, sí, de un sueldo de por 15, 12, son 20.000 pesos. Ajá. O sea, ay, que apenas te dan, ay, un bono de 5 a fin de año para que recuperes. Ay, ay, ay. O sea, que llegamos a estas cosas, miserabilidades, ¿no? De te hacen perder, perdiste un sueldo, más, ajá, de un sueldo en todo el año. Pero bueno, viste, empiezan. Bueno, pero en comparación con lo que vamos a seguir perdiendo, ¿no? Sí, pero no, este juego. No se, conforma el que no quiere. Es este está juego bien, a las, bueno, escondidas. Es. No, yo voy, vengo, te busco, vas a hacer paro, voy, hablo con el gobierno, digo, bueno. Vamos piedra a para todos mis compas. Hasta que vuelva a haber otra. Que esta situación, que parece una olla a presión, vuelva a hacerlo levantarse, ¿no? Ahí va. Me quedé pensando en... Es triste lo que nos está pasando a todos. Me quedé pensando en sus palabras, Roberto, porque yo decía, diciembre aguinaldo es un sueldo más, pero usted me dice que... Ya perdiste un sueldo. Con lo cual hago nada, menos 10, cero. No, el aguinaldo de diciembre medio es sueldo. Medio sueldo. Medio sueldo, claro. Y perdí un sueldo, me queda... No, me cierra. No te vas a ver nunca. Bueno, pero acá, bueno, nos están escuchando por AM690, por laretaguardia.com.ar, por... ¿dónde más? Por Blogspot. Por, ¿no? Blogspot, ¿no? Mediambientemos Radio. Me quedo... Pot. Punto blogspot.com. Y se nos está terminando septiembre. Sí. Sí. Ay, sí, habíamos encontrado... Eva, a ver, vos que tenés una voz tremenda. Tremenda. Habíamos encontrado algo importante sobre el 30 de septiembre. ¿Qué día es hoy? Hoy es el 273º día del año en el calendario gregoriano y el 274º en los años bisiestos. O sea, faltan 92 días para finalizar el año, ¿eh? Ahí está. 92 días nada más. 92 días, en cualquier momento se termina. Y bueno, pasaremos al 2017. Y así van pasando los años. Pero suena más importante entonces el 30. Día sí, 30. Sí, sí. Así, dicho así, sí. ¿No? Si uno lo lee bien, sí. Y estamos también a pocos días de que se haya conmemorado el Día Internacional del Juego. Ah, sí, el 27 de septiembre. Del juego infantil, digo. Porque si no pareciera que fuera del juego, ¿no? Día del derecho del niño a jugar. Ahí está. Así que ese día los niños pueden jugar. Ajá. Y después ya no. Teníamos dos niñas que casualmente deben estar jugando por ahí. Sí. Pero bueno, están conmemorando su día y su semana. La semana del juego. Así que. Hola, Marcelo. ¡Apa! Sí, ¿ya? Sí, sí. Sin anestesia. Hola, Marcelo. Está hola, ahí a lo lejos. Muy bajo el retorno. Ahí estamos poniendo todo en condiciones. ¿Cómo estás? Parecía que me llamaban del otro lado de, del océano. Del feliz otro lado del 30 de septiembre. Bicentenario del 30 de septiembre de 1816. ¿Cómo andás, Marcelo? Estamos en todo. Estamos llamando, teníamos. Vos sabés que a mí me pasaron información sobre el Parque Indoamericano, el Parque de la Memoria, que hay un descontrol, no se ha llegado a terminar el Parque de la Memoria, y me decían también que el Parque Indoamericano está dinamitado. No. En realidad lo eliminaron como parque. Bueno, yo por eso te digo que es mejor que llamar a Marcelo. Que en todo el área del Indoamericano, digamos, se van a hacer cuántas obras. Una parte ya se usó para, se hizo un barrio de la policía frente al complejo Nájera. ¿Recuerdan? Sí, claro. Otra parte se iba a hacer, en su momento se dejó porque se iba a hacer el polo petroquímico. Porque más allá, el polo petroquímico, perdón, el farmacéutico. Polo farmacéutico. Ahora se va a hacer la ciudad universitaria, la ciudad... La Villa Olímpica. La Villa Olímpica o la ciudad deportiva. Se iba a decir. Ciudad deportiva. Una desviación bostera. con lo que no tengo nada que ver. La ciudad para las Olimpiadas Juveniles se va a hacer del otro lado. Sí. Todo eso era el área del Parque Indoamericano, más allá de que no sea el perímetro exacto del parque. Entonces está prácticamente, digamos, está... Se terminó la idea de que eso sea un parque. Bueno, se hizo el hospitalito, el Grierson, ¿no? Ahí enfrente. También se utilizó el hospital. Yo no quiero decir que estoy en contra del hospital. No, pero bueno, pero el espacio verde tiene que ser... Lo que quiero decir... es que una superficie que debería estar comprometida como gran parque, claro, en realidad es una tierra más que usa la ciudad para lo que va necesitando. Y es cierto que la ciudad necesita tierra. El pulmón pero, más grande, ¿no? Digo, pensemos cómo se usa la tierra en Palermo para hacer qué cosa, ¿no? Claro. Uh-huh. Es el pulmón más grande de la ciudad. Sí, esto es una política claramente macrista, que creo que empezó antes. Yo me acuerdo que cuando se iban a cumplir los 200 años del 1810. Sí. Me acuerdo que cada ministerio tenía que presentar, en ese momento estaba Tellerman, teníamos que presentar qué cosas pensábamos que deberían ser el paquete que la ciudad debería aportar para esto. Entonces en un momento una de las tantas cosas, yo ni siquiera lo llegué a escribir porque en un momento le digo, ¿y por qué no nos planteamos que si el eje del centenario fue de Palermo, con todo lo que se hizo alrededor de Palermo? ¿Por qué no ponemos el eje del bicentenario en el Indoamericano, claro, y rearmamos el sur desde ahí? Sí. Está bueno. Y yo con cara de, no jodas. Claro. La revolución otro día. Claro. Su seriedad y su responsabilidad, pues, ¿sabes? Me entiende la cara que estoy relatando. Sí. Bueno, pero este año se hizo en el verano Buenos Aires Playa en el Indoamericano. Bueno, también sí, muchas cosas, pero no, es un espacio que se usa para cualquier cosa, no es un parque. Para cualquier cosa, claro. En un momento nosotros hicimos una especie de, se llamaba reunión de planeamiento participativo, que en realidad no era tanto, sino que en realidad era tratar de involucrar a la comunidad en el diseño del futuro Parque Indoamericano. Teniendo en cuenta que había algunas cosas que ya estaban, había que asumirlas como que ya estaban. No teníamos que ser excluyentes de lo que ya está. No, es decir, el Parque del Indoamericano está el fondo de Piletones, está el lago de Soldati, ¿no? Sí. Claro. Todo eso es el... Teníamos que asumirlo desde ese lugar, ¿no? Desde pensar que íbamos a hacer un diseño, una implantación paisajista en el medio de una ciudad irreal. La ciudad real es esa. Participaron vecinos de todo, de la verdad que de Lugano, de Soldati, de un lado y del otro, del Nájera. Sí. Y salieron una par de ideas fuerza que en un momento plasmaron, no digo en un diseño de parque, porque no llegó a hacer eso, pero sí en una idea fuerza de tratar de recuperar el indoamericano como con algún nivel de identidad. Ajá. Eso no quedó en absolutamente nada. Absolutamente nada, no avanzó un milímetro. Pues en ese momento tenía que ver el indoamericano, se había pensado en que fuera un eje a partir del cual aprovechar los desniveles que tenía la zona esa y empezar a, porque ahí hay una cava que da sobre la vía del tren, sí. Que no lo piensa, y pensar que todos esos desniveles se podían trabajar y que fueran un lugar del muralismo, porque el muralismo es un nivel de arte que digamos que tiene algunas expresiones en la Argentina, pero que en Latinoamérica tiene importancia. Sí. ¿Eh? Sí, los muralistas mexicanos, Guayasimín en Ecuador, sí, ¿no? Y se pensaron inclusive, bueno, pero todo eso no quedó en nada. Quedaba, sin embargo, el parque, lo que había sido el diseño del parque de Malvinas y lo que había sido el diseño del parque de los derechos humanos. Sí. Que es un sector, ¿no? Es una... Es un sector, digamos. Ah. Está pegado. Está el Parque Malvinas de un lado, que tiene un diseño geométrico. Si sí. Lo pueden ver, tiene como unos círculos y alrededor de eso están, digamos, el homenaje a Malvinas. Uh-huh. Y lo del Parque de los Derechos Humanos en realidad no fue una idea propia de la ciudad, sino que fue una idea de un conjunto de ONGs, una fundación, uh-huh, que vinieron con una propuesta que era muy interesante, y que era comprometer al conjunto del movimiento de derechos humanos en el parque. Ajá. Esto significaba que la ciudad iba a ser, de alguna manera, el trazado primario, las calles, el soporte, si fuera necesario riego, la iluminación, todo lo que es hacer infraestructura del parque, pero que cada uno de los grupos, que iban a ser grupos arbóreos, que eran como islas, si vos mirás el diseño, o el diseño en el mapa, porque creo que hoy no sé qué queda de eso, es una gran calle en el medio que tiene como árboles, como ramas hacia los costados. Ajá. Y en cada una de esas ramas aparecen distintas islas de grupos de árboles, y que en ese caso cada uno de los grupos, por ejemplo, había una isla que estaba formada por árboles que plantaban padres y hermanos de desaparecidos de la universidad. Ah, mira. En otro que los padres y hermanos familiares de desaparecidos, me acuerdo que eran de trabajadores, creo que eran de algún lugar, de alguna región. Y así cada uno de estos grupos era, se unía el conjunto de familiares o de afectados en determinado lugar, y ese conjunto, digamos, eran los responsables de ir a de conseguir los árboles, de plantarlos, etcétera, con un diseño que estaba de alguna manera ordenado. Sí. Esto se hizo la isla de la universidad al final, que lo inauguramos nosotros, y otra más, que era la otra isla, que se colocaron los primeros árboles. Uh-huh. Y luego, esto sí se dejó, por un lado, porque la ciudad no puso énfasis en esto, y por otro lado porque los organismos de derechos humanos no tuvieron eco de los propios funcionarios en seguir la historia, porque si bien la responsabilidad es de los propios organismos, claro, si vos no tenés en el Estado alguien que te ayuda, que te acompaña, vos no podés ir a plantar un árbol de cualquier manera, digamos. Claro. Tenés que tener ayuda en ese sentido, ¿no? Claro. Y por lo que me han dicho, ese lugar está casi abandonado. Sí, está. No solamente no se siguió, es más, yo vi un comunicado o alguna presentación de un conjunto de organismos donde estaba el CEL, también una cantidad de organismos, porque también estaban los desaparecidos de la Universidad de Buenos Aires, de distintos, reclamando por la continuidad de este proyecto. Claro. Que por un lado se sigue usando el parque las tierras del parque indoamericano para cualquier cosa, y por el otro lado algunos emprendimientos que se habían comenzado se abandonaron, que de alguna manera hubiera sido una manera de ir forestando también, porque también es una zona que necesita... Sí, ser forestada, claro. Claro, digamos, se necesita, digamos, hacer todo un trabajo, que hasta que esto se pueda ver va a llevar tiempo. Sí, diría que lo que muestra también es la importancia que le da el macrismo a los derechos humanos, pero también a los espacios verdes. Claro. Sí, a los espacios verdes que se puedan vivir como espacios verdes. Evidentemente, claro. No es para el macrismo interés en desarrollar espacios verdes en el área del Indoamericano, cosa que no entiendo por qué, porque es una zona que, a pesar de que no es nada, porque eso no es un parque, es un gran yuyal, sí, con cancha de fútbol que se aprovecha para campeonatos los fines de semana, sí, y que hay todo un comercio alrededor de eso. Sí, se hace todo un negocio también con eso. Es un gran negocio todo eso. A pesar de eso, el Parque Indoamericano, los fines de semana, todo el mundo dice que se llena de gente. Claro. Porque no hay lugares donde la persona que... Y es una zona densamente poblada alrededor, sí, digamos. Sí, claro. Está Pitetón, en la Villa 20, tenés todos los barrios, el Nájera, el Copelo, digamos, una cantidad de población alrededor de eso, ¿no? Lugar 1 o 2 no está demasiado lejos. Entonces, la verdad que es una deuda que tiene el Estado de la ciudad, no quiero decir solo el gobierno de Macri. No. Es el Estado de la ciudad tiene una deuda para con su población, con el tema del Indoamericano. Que lo que pasa es que tampoco sé qué va a quedar de esto, porque... Sí, las obras los metros cuadrados que tenía se han ido reduciendo, ¿no? Sí. Claro. Bueno, Marcelo, quería comentarte algo. Habíamos comentado sobre las obras que anuncia Larreta, que hay un montón, y bueno, chocamos con tu escepticismo, pero voy a decir que tu escepticismo tenía razón. ¡Apa! Por una simple... Hoy se publicó, esta semana se publicó la información de estadísticas y censo de la ciudad de Buenos Aires, que en el primer semestre la actividad de la ciudad cayó 4,3, o sea, una brutal recesión en toda la ciudad. Claro. O sea, ¿pero que obras del gobierno de la ciudad? Porque, ¿obras del gobierno de la ciudad o la población? No, la actividad de la población, la actividad industrial. La actividad industrial en la ciudad cayó el 10%. De la construcción también. En la actividad de la construcción también, vamos a ver si la tenemos por acá. Bueno, acá no está discriminado, ¿no? Y yo quería... Ese número, en realidad, socialmente es mucho peor. Claro. Porque ese número, si vos lo medís, yo estoy seguro que la zona de Palermo, Recoleta o Belgrano, no creo que su nivel de vida y su nivel de actividad hoy, todo eso, haya caído un 10%. Claro. No, claro. Quiere decir que ese 4% que cayó la ciudad en términos medios, si a ese sector no bajó su nivel de vida, quiere decir que hay otro sector de la ciudad donde ese nivel de actividad cayó un 8%. Claro. Claro. Claro. Porque no creo que la actividad en la zona más rica de la ciudad haya caído, digamos, es cierto que se vende menos, todo eso es cierto, pero no vive peor la gente en Recoleta hoy que hace un año. No, la ciudad es igual. Entonces, el número de la ciudad también promedia eso. Uh-huh. No, te quería comentar porque digo, habíamos estado con todos los anuncios y la verdad, son los anuncios alegres para tapar este tipo de cosas o pensar que son obras que el año que viene pueden producir una reactivación. Sí, yo también, no, claro, exactamente. Ya que ustedes siguen las cosas, les quiero, hay una cosa que Larreta también anunció hace unos meses, que yo dije, espero que, no dije esto, digo, maldita sea, lo van a hacer ellos. Esto, él anunció que se iniciaban las obras de saneamiento del lago de Soldati. Sí. Ah, vamos a averiguarlo. Y que eso iba a dar, que eso iba a volver a ser un gran espejo de agua. Wow. Digo, nosotros que conocemos lo que es el lago de Soldati, pensar todo lo que hay que hacer ahí, sería bueno averiguar, por lo menos en la zona, si alguien sabe si algo sucedió o está sucediendo en los alrededores del lago de Soldati. Uh-huh. Claro. También es una buena nota saber cuál es la historia del lago de Soldati. Alguien, mejor alrededor de Piletones o dentro de esa zona, se podría reconstruir la historia de eso, que sería una especie de pulmón para las inundaciones, porque el lago Soldati fue eso. Ah, bueno, ¿dónde está? ¿Cómo se acumulaba el agua de Sildañe para no tirarla? Claro. Está enrejado ahora, ¿no? El lago este. No sé en qué estado está. En un momento era un gran... se llenaba de agua, pero no se veía por la cantidad de por la vegetación, y había ni nosotros hemos detectado que el nivel de ratas que había en ese lugar era altísimo, era superior al promedio de la ciudad. Inversamente proporcional a esto que decía Roberto de la desertación. No, por eso cuando De la Reta mencionó el lago de Soldati, que ustedes nadie habla del lago de Soldati hace años. Entonces dije, a ver si esta gente pueden llegar a ver qué hacen con eso. Y hace ya varios meses, habría que investigar, no sé, mejor en el territorio. Vamos a mandar a los noteros. Algo de esto está sucediendo en el lago de Soldati. Claro, no, eso vamos a tener que averiguar. Vamos a averiguar, a ver qué pasa. Sí, lo quería decir que escuché esta semana a Margarita Barrientos, la representante de macrismo en Piletones. Claro. ¿No? Que dijo que está en contra de los planes sociales. Sí, yo lo escuché también. Sí, me parecía aberrante porque lo dice una persona que está recibiendo permanentemente recursos de gobierno provincial, nacional y de la ciudad. Que critique los planes sociales de más habitantes de la villa, siendo en las condiciones que estamos viviendo. Sí, yo cuando pasan estas cosas digo, es un crimen más de la derecha que transforma a un pobre en eso. Claro, me parece, comparto. Pero, ¿y cómo viste esto de la CGT, de la reunión? La verdad que me parece que hace mucho que la CGT... yo la verdad no tenía demasiada expectativa, los compañeros de la CTA le ponen más expectativas, son más prudentes al respecto. No, la verdad que yo creo que la CGT, al igual que buena parte de cierta dirigencia política, no está mirando lo que está pasando con la gente, ¿no? Claro. Bueno, quería comentar así. Pero nada más que eso. Con quienes nos escuchan. Yo la verdad que no tenía expectativas, pero digo, bueno, capaz que me equivoqué. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho. Vamos por el lago de Soldati. Sí, bueno, bárbaro. Un abrazo grande. Un abrazo, buen fin de semana. Nos dejó tarea. Sí, a ver si este verano nos zambullimos en las aguas del Soldati. De Soldati, pero siempre hora media, porque le estaba por comentar. Acá tengo un comunicado del legislador Adrián Kanz, que habla del zoológico. Bien. Hace 100 días. Ex zoológico ya. No, el ecoparque se anunció hace 100 días. Sí. Los animales solamente se han sacado los judicializados. Ajá. O sea, por los que había... El que le pegaba a otro. Violencia animal. Sí. Ejercía por otro animal, claro. Y ahí el mono seguro. Y los han sacado. O sea, los que habían sido encontrados en algún contrabando de animales. Ah. Pero no hay nada. Nada más. Encima, lo que agrava la cosa es que... Las 100 personas que trabajaban ahí, que iban a tener continuidad, siguen tan en el aire como hace 100 días. O sea, ¿qué hace pensar en estos anuncios? ¿Cómo es la organización? Los veganos. Los veganos. Hay que preguntarles. Claro. Ay, tendríamos que llamarlo. Tenemos para mucho ver. Tarea ya. Soldati sí. Y anota. A ver, Eva. Ahí. Soldati. Pasa que en la política actual, el anunciar algo funciona como que ya se realizó. Claro. Está bueno, para nosotros uno amigos, lo ve en la televisión. Se anunció tal cosa, ya en el cerebro de uno ya está. Sí, ya está en marcha. Ya empezó a girar la rueda. De un papel va a ir a otro y se va a resolver. ¿Soterramiento? ¿Cómo era? ¿El soterramiento del Sarmiento? ¿El Sarmiento? ¿Qué andarás? También se hace muchas veces. Ese está parado, porque hay un recurso de amparo, porque fue por un decreto, y el decreto fue rechazado en la Cámara de Diputados. Ese decreto que le daba del erario público 46 mil millones a Calcaterra. Ajá. Negocio privado, digamos. Claro. La asociación Amigos del Tranvía, no sé si la conocen, la de Caballito. Bueno, las autoridades de la asociación opinan que antes que un soterramiento sería mejor construir trinchera, como funciona desde Once hasta Caballito, que el tren va un poco por abajo sin necesidad de tapar el techo. Ah, bueno, ahora los vamos a escuchar a ellos, ¿no? No, ellos no, vamos a escuchar a otros de Caballito. Oh, otros. Bueno, tenemos más. más tarea para ver distintas opiniones, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Vamos con un poco de música? Vamos a poner. Ah, pero te aviso primero. Sí. La cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad recibe todos los residuos electrónicos que tengas. Bien. Si son muchos, llamás al 4919-3226. Genial. Y ellos vienen con su camioncito, sus credenciales, todo a buscarlos. ¿Con DNI? Si son pocos, los llevas al punto verde más cercano de tu casa. Bien. Está garantizando trabajo, inclusión social y reciclado y cuidado ambiental. Vamos a tener, Eva, un punto verde en el Parque Avellaneda. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿No hay uno ya? ¿Salió? No. Salió hace poquito. Van a recuperar ahí en el parque, en la casona del Parque Avellaneda, todos los residuos electrónicos del barrio. Muy bien. ¿Mm? Iremos con el changuito repleto. Música, maestro. Las que estamos grabando somos Jacinta y Lucía con Felicetti. Con la invitada Eugenia. Hola, hermosas. Sí. Bueno, unas palabras para el gato de Eugenia. Gracias. Bueno, gatito por las palabras, son hermosas. Aunque no sé bien qué dijo, pero yo que entendí el público es fácil. Ahora vamos con el arenero del gato, que se fue, ¿no? Se fue, ya está en el patio. Hizo popó. ¿Cómo se ve? Cacuna. Bueno, aquí estamos. Y acá está la comida del gato. Ya, no, no nos pasa nada. Encontraremos un agua, un platito con comida. Sin comida. Sí, bueno. Otro agua, un platito con comida, otro agua y un platito con comida. Nuestras corresponsales en la semana del juego. Pobre gato, huyó. No. Y hay más, ¿eh? Ah, ¿vale? ¿Hay más? ¿Seguimos? Bueno, ahora vamos a ver qué dicen las frases de hoy. Dejo una fortuna y alegría hasta mirar contigo sin tomar otro corazón prohibido. Bueno, qué bueno. Nunca queremos algo definitivo. Definitivo. Solo deseo reír aquí en casa. Bajo un mal salvaje creo o pienso pedir. ¡Una fiesta! Qué buenas palabras de esta noche, ¿no? En la heladera pegada es increíble. En la heladera. Buenos días. ¿Qué tenemos? ¿Vos qué tenés en tu heladera pegado? ¿Frases así como las que escucharon, las que leyeron las chicas? Como las que leyeron las chicas. Por ahí no tan reflexivas. Tenemos que la comida. Filosófica. De, claro, la fiesta comida salvaje. Del gato. Claro. Los imanes me llaman la atención porque claro. Es como que. Los imanes de la delivery. Sí. Porque como sí. Que vas a la heladera a abrirla para buscar comida y no la abrís. Tal cual. Llama por teléfono. La comida es por teléfono. Claro. No. O remises que ya no pagan. Remises. Algún turno médico. Yo me lo pongo en el freezer, ¿viste? ¿En el freezer? Claro, la de afuera, ¿no? Afuera. Claro. Ya. Bueno, las chicas. No, tenía una noticia. A Vieron ver. Que se habla mucho esta semana sobre el voto electrónico. Ajá. Famoso voto electrónico, sí. Que se quiere imponer, que estuvo acá en la ciudad, sí. Pero que, bueno, está en discusiones, aparentemente entre Massa, que cogobierna con Macri, están llegando a un acuerdo sobre una ley nacional para ¿en serio? Sí, para que se desarrolle en todo el país. Argentina siempre va a contramano, porque el voto electrónico se está dejando de usar en Europa y, ¿sí? Bueno, acá vamos remando. ¿Por qué se deja usar? Porque no da seguridad. ¡Apa! Puede ser intervenido. Uh-huh. Y ya acá me hicieron llegar unos amigos, mitos y verdades sobre el voto electrónico. Foro de especialistas informáticos y las ciencias sociales. Viernes 14 de octubre a las 19 horas, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Santiago del Estero, 1029, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Convoca Fundación Vía Libre, Movimiento Tercera Reforma y el Frente de Graduados de Ciencia Política. ¿Eh? Bueno, tenés una actividad más para ir a desarrollar tu propia opinión, informarte y desarrollar tu propia opinión. Y sobre el voto electrónico, aparentemente ya estaría listo para las próximas elecciones, dicen, y aparentemente ya estarían listos los resultados. Eso, también de las próximas elecciones. ¿Cuánto sacó? Yo que tengo también una noticia poco feliz que dice que el glifosato la soja los números del cáncer, ¿no? Ahí. Acá hay un mapita de la provincia de Santa Fe, donde, bueno, los informes publicados por el Ministerio de Salud de Santa Fe hablan de mayor frecuencia del diagnóstico de cáncer, mucho más en las localidades con actividad agrícola, ¿no? Uh-huh. Y agrícola, bueno. Más. ¿Cómo? Más cáncer agrícola, ¿no? No, más cáncer en las zonas donde hay mayor actividad agrícola. Claro, y es la por segunda, la utilización del glifosato. Claro, y es la segunda causa de muerte en la provincia de Santa Fe. Son el 20% total de muertes y solo superados por las de origen cardiovascular. Y sí, bueno, la relación directa, glifosato para todos. Claro. Bueno, un informe de la Universidad de La Plata reveló que el 100% de los algodones y gasas analizados contenían glifosato de alguno de sus derivados. Claro. 100%. Si a tu pepe le pones, le limpias la cola con la gasa que usas para que se supone algodón, que sí. Le estás poniendo glifosato en su colita, qué lindo. Sí, esto es una sociedad salvaje. Están rociando 20 millones de hectáreas con veneno en todo el país. Es un atentado contra la salud pública y el ecosistema. Bueno, mira. Para meditar, para ver qué hacemos, para. Sí, es la obra de contaminación de toda esa zona ya está finalizada, ya. Había sido una promesa de campaña y ya se cumplió en su totalidad. Claro, sí. Bueno, Feito, ¿alguna otra noticia? Ay, estamos ¿alguna buscando? Noticia. ¿Alguna linda? ¿Alguna linda, verdad? Hoy estuvimos haciendo seleccionando ahí para plantar la achicoria. Era, ¿qué tocaba hoy? Rúcula. Rúcula. Después yo quiero pasar una receta que acá un vecino mío me pasó. ¿Así? De qué hacer con las hojas de la remolacha. Porque no es para tirar la hoja de la remolacha. ¿No las tirás? Se puede reutilizar. A ver. Como acelga para hacer, por ejemplo, buñuelitos. Una tarta, buñuelos. Ajá. Buñuelos más trabajo, pero bueno, se la puede hervir, se la puede hacer para tartas, ¿no? O un pesto. Ah, pesto, sí. De hoja de remolacha. Un pesto de hoja de remolacha. ¿Alguno probó pesto? Sí, yo lo. Se lo procesa con ajo, queso rallado, nuez, bueno, sal, pimienta, aceite de oliva. Uh-huh. Y tenemos ahí una pastita para ponerle al pancito. Rico. ¿Rico? Rico, muy sabroso. Sí, sí, sí. Así que reutilice, en vez de desecharla al Seamse, la hoja de la remolacha, que es muy sabrosa, ¿eh? Bien. Ahora vamos a probar. Nosotros probamos con hacer una tarta. La tarta. Le hicimos una tarta con acelga. Sí. Y la verdad que estaba riquísima. Ah, pero me echaste acelga por desconfiado. No. Y ahora nos falta hacer los buñuelos. Los buñuelos, yo ya hice el pestito, muy bien. Vamos a hacerlo de buñuelos esta semana que viene, así podemos comentar. Estamos hablando todo un poco, ¿no? Comunicados con Gabriela. Nuestra antigua, porque ya quedó en la memoria, no sabíamos. Ha estado muy enferma. Sí. ¿La abogada, Gabriela? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te recuperaste de la gripe? Sí, anduve mal, estos cambios de clima. Cambio de clima, ahora volvió el frío, después volvió. Bueno, bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Hablando de la hoja de la remolacha, les sí. Cuento que yo la uso muchísimo, ¿vale? Que me tortillas. Ah, espera, para que se escucha mal, a ver, va de nuevo. ¿La usas mucho para? Tortillas. Sí. Hojas de acelga. Ajá. Ahí está. Con tartas y también bien. En ensaladas, la he usado y perfecto. ¿Ensalada, mira? ¿Cruda? Mira. Sí. Bueno, el pesto es también crudo, digamos, claro. Lo de la pastita esta, sí. Lo vamos a tener que probar, entonces. Ah, no queda otra. Te invitamos a comer, Gabriela, un día. Perfecto. Y cocinas vos, ya que sabes la receta. Bueno, pero vos nos ibas a contar algo también relacionado con la provincia de San Juan, ¿no? Sí, estuvo muy movido la semana pasada. Sí. De hecho, bueno, no sé si se enteraron, tuvo un segundo derrame. Sí. Derrame. De cianuro, de agua cianurada, que le llaman esos. Sí. En San Juan, ahí en Chachan. Sí. Y motivo por el cual se hicieron dos allanamientos en el Ministerio de Ambiente. Sí. Y. Ay, quédate ahí que se escucha bien. Ahí me quedo. No, ahora no. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Ahí está. Y acto seguido, desde el Servicio Jurídico del Ministerio de Ambiente se elaboró una denuncia penal. Ajá. Contra los directivos de la Barrex, que la llevaron la semana pasada a erradicarla directamente en el juzgado penal allá en San Juan. Sí. Sí, fue, o sea, una medida bastante extraordinaria, si sí, quieres. ¿No? Porque es la primera vez que el Ministerio hace una cosa así. Mira, radicar una denuncia penal contra una empresa que de alguna manera es socia, ¿no? Claro, el gobierno. Sí. Y sí. Generó mucha. Sí, fue un tema muy polémico. Así que. Mira. Pero bueno, yo creo que al menos es algo. Sí, claro, ¿no? Ustedes recuerdan que el año pasado, cuando fue el primer derrame de la Barrix. Ese segundo derrame casi justo coincide con cumplir con cuando se cumplió el año del primer derrame. Qué vergüenza. Y sin hacerse nada. Tremendo. Claro. Entonces, claro, ¿se acuerdan que cuando fue el primer derrame, automáticamente se radicaron en Comodoro Pi, donde claro. Se radican, en donde están los juzgados penales, tres denuncias penales sí. Contra el Ministerio, contra los distintos funcionarios, tanto del Ministerio de Ambiente de San Juan como de Nación. Sí. Y esa denuncia culminó con el procesamiento de ajá. Los funcionarios públicos, que están bajo la lupa ahora en plena investigación. Por eso fue que cuando se produjo el segundo derrame, total alboroto en el Ministerio, claro. Ah, claro, porque son otros funcionarios ahora. Claro. Claro, claro. Así que es un tema delicado, pero es muy interesante porque, bueno, se está haciendo algo. Ahora tuvo que pasar esto para que empiecen a moverse, pero bueno. Sí. No sería ni la primera ni la última vez que nos tenemos que empezar a mover gracias a los cachetazos. ¿Y la mina sigue funcionando? ¿Paró sus actividades? No, en este momento suspendieron todo. Se suspendió. Está viendo si se la va, si le van a permitir volver a reanudar o qué. Ese es el gran tema. ¿Y vos sabés si la comunidad de Hachel está movida, digamos, se está haciendo algo? Claramente, la semana pasada hicieron una marcha desde San Juan hasta Hachel, son 140 kilómetros. Caminando. Mira. Se protesta para que la erradiquen definitivamente de San Juan. Mira. Imagínense, está a 140 kilómetros. Las fotos fueron impresionantes porque aparte llena la mar. Mira. Con chicos, con todo. La verdad que me partió el corazón. Pero bueno, a ver si de alguna manera esta gente reacciona, ¿no? Y sí. Denota la indignación. Bueno, el gobernador de San Juan, es una costilla de la Barri. ¿Cómo no se entendió esa última parte? ¿Que el gobernador de San Juan qué? Una costilla de la Barri, una forma de decir. Está bien, muy bien. Sí. Muy complicado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Y bueno, que se saque la costilla y que haga otra cosa con que esa haga costilla. Algo. Que la transforme en Eva. Y por otro lado, otra noticia interesante es que la semana pasada salió el dictamen del Senado. Sí. Un dictamen conformado por unanimidad. Ajá. En donde se solicita que ya pase a estuvo la sanción ¿cómo se diría? Unánime. Sí. Para que ya pase a tratarse en la sesión. Claro, en la sesión el tema del proyecto de humedales. Humedales, ¿en qué quedamos? Sí. Y ahí estábamos medio frenados, pero bueno, ya hubo acuerdo en el Senado y ahora parece que lo que tienen que dar es tapiz final. Ahí se pierde la voz, va y viene. En el recinto. Claro. Para. Que haya convocatoria para que se pueda aprobar definitivamente. Claro. ¿Y vos cómo la ves? Va a poner mucha fuerza. Ay, se escucha mal ahí. ¿Ahora? A ver, para que probamos volver a llamarte a ver si tenemos más suerte. ¿Ustedes me escuchan ahí? Y pasa que se va y viene. Oh. Ahí, volvemos a llamarte. Bueno, chau. No te vayas. Fue interesante lo estás diciendo. No, ahí la llamamos de nuevo. Pasa que sí, se iba y venía. Y bueno, es complicado para el oyente que quiere seguir el hilo de. Claro. Y para nosotros. Sí. Sí, sí. Hola. Así que, sí, ahí estás. Pero ya va tardando. Qué rápido que marca nuestro. Hola, qué rápido. A ver, ahora. ¿Estamos de nuevo online? Sí. In off. Estamos acá, nos están escuchando todos nuestros oyentes. Estamos con la ley de humedales. Estábamos con la ley de humedales, que bueno, que este dictamen del Senado, les comentaba, sí, es un fuerte empujón para que esto definitivamente se trate ahí en el seno del Congreso, ¿no? Bien. Y salga definitivamente esta ley, porque Dios mío, cómo está demorando. Por otro lado, otro dato interesante de la semana. A ver. Bayer compró a Monsanto. Bayer. Ahora te hacen la enfermedad y el remedio. Exactamente. Igual Bayer ya tenía agrotóxicos, ¿o no? Sí, está metido, pero no de lleno con glifosato. Claro. Eso lo que hacían era... La salud y la enfermedad. No, no me sale, se me borró. No importa, bueno. Ahora ya con Monsanto igual. Se me fue. Pero ya en la charla me va a salir. Endosulfán. Ahí está. Gracias. Mira. Ay, durísimo. Endosulfán, claro. Y bueno, ahora se compran todo. Imagínense. Claro. Y Bayer, si es bueno, es Bayer. Y, sí, claro. Y que es de origen alemán, bueno, ¿no? ¿La empresa? Sí, los alemanes se quedan con todo el negocio. Mira. Bueno. Así que bueno, ahí estamos. Pero te quería preguntar una cosa. Sí. La ley de humedales que se va a tratar en la sesión, ¿cómo la ves? Yo la veo bien, ¿Sí? Está bueno, bien. El proyecto que están dando, sí, yo lo veo bien. ¿Por qué? ¿Vos me lo decís por algún punto en particular? No, yo te pregunto cuál es tu opinión sobre el proyecto. No, la veo bien. Me parece que han aceptado perfectamente lo que son las convenciones internacionales, sobre todo la de Ramsar, que define que es un humedal, claro. La han adoptado directamente, y ya que hayan hecho eso, es un gran paso. El concepto humedal lo toman directo de ahí. Mirá. Entonces eso hace que muchos sectores que encontraban la vuelta para quejarse por algo, no puedan decir nada, claro. Porque nosotros como un país adhirió a la convención de Ramsar, entonces claro. Es coherente Bueno, vamos a poder ir a abrazar los humedales. Ahora, sí, una... aparte, este proyecto que están dando tiene consenso, es el que más consenso tiene de hace años, ¿no? Ah, mira, ¿quién lo peleando. Presentó? En su momento, yo lo tenía todo... ¿No trajiste los apuntes? Fue, no, hoy no los traje. 2013, una diputada, después se le sumaron dos. Bueno, más. Un grupete, pero eso te lo tenía todo anotadito cuando hablamos la primera vez que te conté todo esto. Claro. Ahora te lo repaso porque mi memoria para los nombres es malísima. Para la semana que viene te juro que volvemos a hablar y te hago todo el rato. Pero a ver si te digo ahora, para los que nos escuchan, sí. Ransar, ¿cómo se lo explicarías? Ransar, sitio Ransar. Sí. Claro, bueno, la convención de sitios Ransar tiene que ver con lugares que por su riqueza natural, de biodiversidad y las funciones que cumplen para los ecosistemas, sí. son sumamente importantes y ricos. Claro, de preservar. Y preservar. Que existe un interés económico, sí. político y científico de protegerlos. Mira, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, interesante. ¿No? Entonces nosotros en Argentina tenemos ya varios sitios Ransar. Ajá. Que hemos conseguido que lo declaren sitio Ransar y cuando uno lo declara sitio Ransar empiezan a venir el dinero para gestionar el mantenimiento, la sostenibilidad, evitar Ajá. que se desarrollen cierto tipo de actividades dentro de esos sitios. ¿Y el dinero qué? ¿De dónde viene? El financiamiento extranjero. Ajá. Es un Vaya. Internacional. Sí. Sitios Ransar. Ransar, sí. Sí, estuve cerca de los humedales ahí en Esteban Echeverría. Ah. Que estaban también tratando de declarar los sitios Ransar. Claro, sí, es como una máxima protección para humedales que existe en ese momento, más que una reserva natural. Una reserva natural incluso puede coincidir con un sitio Ransar. Puede ser que primero haya declarado reserva natural y que tiene un tipo de protección en nuestro país, pero después aparte hayan conseguido que se declare el sitio Ransar, que tiene otro tipo de beneficios. Ajá. Claro. Cuando la biodiversidad es muy rica y hay mucho interés en protegerlo y las normas acá no alcanzan, entonces políticamente se puede gestionar también y sobre todo moviéndose las comunidades interesadas, Ajá. se puede gestionar que una zona, un lugar se declare sitio Ransar. Provincia de Buenos Aires tiene su sitio Ransar, de hecho la zona de, ¿cómo se llama este lugar? Cuando va saliendo para Campana. Escobar. Sí, pero cuando viste Sofitel, donde está los Cardales. El barrio. Bueno, esa zona, claro, la están gestionando para ver si lo pueden declarar sitio Ransar, por ejemplo. Tiene hay varios lugares. Provincia de Santa Fe tiene uno de los sitios Ransar más grandes de Latinoamérica, que agarra toda la parte de islas del Paraná. A la zona, a la altura de Reconquista. Al norte de la provincia. Después hay varios sitios Ransar en el sur, que protegen, por ejemplo, las turberas en Tierra del Fuego. Y en el norte tenemos sitios Ransar, por ejemplo, en Formosa, en el Bañado de la Estrella, toda esa zona también. Bueno, muy bueno, es instructivo para quien nos escuchan. Vale la pena hacer un city tour de nuestro país recorriendo los sitios Ransar. Viajes de Ransar. Ransar. Ransar. Ransar. Ransar. Hagamos, ¿no? Un city tour no sería, sería un... ¡Ay, sí, me encantó! Ya, que llamen al 3533-1744 el que quiera... ¿Ganarse un viaje con nuestra abogada? No, que ya dijo que sí, ya se subió. Claro. Vos sos la guía. A mí me invitan, ¿eh? Vos sos la guía. ¿Somos monotributistas? Mira, ya tengo la fecha y todo. El Día Mundial de los Humedales se celebra cada 2 de febrero desde el año 1971. Y se llevará. La convención Ransar es antiquísima. Claro, desde esa fecha, sí, sí. Mira, bueno ya bien, tenemos fecha y todo del viaje. Me encantó. 2 de febrero salimos, ¿eh? 2 de febrero. Y acá de la puerta de la radio. Tempranito, con la fresca, porque febrero. Sí, sí, sí. Allá vamos. Bueno, y una noticia más que quería contar, un dato de color que hoy estaba muy contenta, en la provincia de Santa Fe, sí. en una localidad que se llama Piamonte, salió una sentencia de un juez de primera instancia prohibiendo fumigaciones a 800 metros de la localidad. Ah, mira, qué bien. 800 metros tampoco es tanto, 800, pero bueno. No, pero ¿sabes lo que es conseguir 800 metros? Hoy el INTU y el y todo lo que es Ministerio de Agroindustria están hablando de 100 metros. Claro, sí. Jamás habla de 100 metros. Sí, está el proyecto de ley. Si a través de un juez pues, se consigue esta protección, la verdad que hay que celebrarlo. Sí, no, y está el proyecto de Colaleco en Provincia de Buenos Aires, sí, que lo lleva a 60 metros. Bueno, nada. No, nada. No, está bueno lo que dice. Nada, cuando estamos hablando de un producto que ya la Organización Mundial de la Salud largó su dictamen de que es posiblemente cancerígeno. Bueno, estábamos leyendo recién la noticia, ¿no? Que la provincia de Santa Fe es la segunda causa de muerte, el cáncer causado, sí, por la contaminación del ambiente, claro. Sí. Sí, tremendo. Pero bueno, ahí vamos, Piamonte, de a poquito, un granito. Sí, claro. Un granito de arena. Sí. Un tiro para el lado de la justicia. Sí, tal la cual, salud, tal cual. Y, sí, del ambiente. Bueno, gracias, Gaby. Bueno, un placer hablar con ustedes. Próximamente. Nos comunicamos la semana que viene que te tengo que pasar bien todos los datos específicos de, por favor, del proyecto este que está caminando en el Congreso de Humedales. Por favor, y, no vale enfermarse. Y nosotros probamos la tortilla de hoja de remolacha. Sí, remolacha. Muy rico, muy rico. Gracias, beso grande. Bueno, chao, buenas noches. Chao, hasta luego. Sandías. Se dice que en Japón hay sandías cuadradas. Cuando van creciendo las colocan dentro de una jaula para optimizar el espacio. Así se adecuan de una manera más práctica. Cómo el mercado encuadra la naturaleza, ¿eh? ¿Y a nosotros? ¿Cómo nos liberan las aristas para que encajemos en el mercado? Un día, alguien va a tener que decir basta. ¡Medioambientemos! Estrenando ahí un... ¿cómo sería? Un blog. Un separador. Separador. Un separador espectacular. Espectacular. Las sandías cuadradas que hay en Japón. Recibimos sorpresas hoy viernes, ¿eh? Bueno, de a poquito nos van echando, nos van poniendo ahí la musiquita mecha, ¿no? Nos vamos a cuántas cosas hablamos hoy. Uh-huh. Cuántas cosas nos informamos. Bueno, Gabriela nos informó de un montón de cosas. El tema musical que escuchamos, sí, fue de Pipi Piazzolla, Escalandrum. El tema se llama Escualo, ¿verdad? Verdad. Verdad. Oh, otro tema que se vuelve a discutir en la ciudad es el shopping de Caballito, que ya lo presentó varias veces el proyecto del PRO en la legislatura, hasta ahora. En pero años... ya hay un shopping de Caballito. Y otro más. No está a la altura de lo que debe ser. Le falta. Y el tema que no pasó este jueves fue el tema del autódromo. Apa. Que el oficialismo de la ciudad quiere transformarlo en hacer una gran reforma. El arretismo de la ciudad quiere hacer una reforma de todo el autódromo, sí, con concesión privada. Ahí iba a haber un helipuerto. Sí, sí. Así no hay que atravesarse toda la ciudad para llegar. Sí, sigamos destruyendo todo el espacio verde, sigamos cementando todo. Voy a decir una cosa que la pensaba mientras hoy hablábamos. Ciudad verde es la consigna y cada vez hay más cemento. Y pasa que la van a pintar, o sea, de verde. ¿No te dijeron esa parte? Sí, rejas verdes también hay en las plazas, muy lindas. Sí, sí, sí. Bolsitas verdes. Autos verdes que van con el anuncio Ciudad Verde. Bueno, yo por mi parte los veo. Buen viernes a todos los que nos escuchan. Sí, como siempre, en Medioambientemos Radio, blogspot.com.ar. Sí. Acá, en la retaguardia. Sí, la retaguardia.com.ar. Y bueno, si... En Facebook. No, y me olvidé decir. ¿Qué? La cooperativa Reciclando, sí, Trabajo y Dignidad empezó con los cursos de manejo de PC y bien, de reparación de PC. Así que... José Martial, 3425. Y si te interesa, bueno, ya lo hemos pasado, el número, sí, de teléfono es 4919-3226. Comenzar en octubre. Comenzar. No pierdas el año. No pierdas el año, subite a internet. Empezá en octubre, buenísimo. Nos dejamos con mis hijos, están con el padre. Será hasta el viernes. Buen fin de semana. Hasta el viernes, querido. ¿Te gustó el programa? Sí. ¿Qué le falta al programa? ¿Qué le agregarías? Jueguitos. ¿Cómo que jueguito? ¡Quemado! Le falta... todo el video, si no, ahí está.